alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba Dios. Y lo canta la iglesia Sinaí. ¿Qué lo hace Gaby, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busque show.